11 y 20 de la mañana, vamos a saludar a Matías Hernández, que es el presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Nueva Vista. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos con Lagarejo, transcurriendo la mañana. ¿En qué andás? Nos enteramos que quieren presentar un diseño del primer parque sustentable. Contanos un tal poco cual, el proyecto. Tal cual, esa es un poco la tarea que nos hemos tomado en este último tiempo. Bueno, la verdad que Nueva Vista es un barrio joven que ha surgido en los últimos 10 años y como todo barrio joven de loteo en donde de a poco vamos construyendo los vecinos nuestra vivienda, no tenía o no tiene construido un parque todavía. Si bien tenemos el espacio verde destinado para eso, no es más que otro espacio con algo de pasto y arboleda nativa. Así que hace un tiempo desde la comisión vecinal, también un poco por reclamo de los vecinos, nos dimos a la tarea de empezar a gestionar que eso se transforme en un parque, en un espacio donde podamos compartir con los vecinos, generar comunidad fundamentalmente. ¿Cuál es el espacio? El espacio está comprendido entre la calle Alicia Moró de Justo, la calle Pasteur y la calle Wilde. Bien. Eso es, son dos manzanas en realidad, la primera manzana, digo, Alicia Moró de Justo y Quiroga. Y desde Quiroga hasta, bueno, se me fue el nombre de la próxima, de Quiroga hasta una cuadra más. Nosotros pretendemos que se intervenga la primer parte, la primer cuadra, la primer manzana, para empezar a construir, ya te digo, un espacio de encuentro entre los vecinos. Hace ya 4 meses hicimos una primer feria, entendíamos que lo primero que teníamos que hacer era convocar a los vecinos a ver qué queríamos, cuáles eran las necesidades que tenía nuestro barrio. Convocamos a una primer feria barrial en donde empezamos a conocernos. Digo, ya con nuestro barrio, como te decía, tiene característica de ser un barrio joven, en donde hay muchas familias emprendedoras, donde hay comerciantes, que muchas veces no nos conocíamos del barrio, sino de la ciudad de Santa Rosa, de habernos encontrado en otros espacios. Nos encontramos en ese espacio verde, conocimos nuestras actividades, de ahí se generaron vínculos inclusive, no solo vecinales, sino inclusive hasta comerciales. Desconociendo muchas veces que teníamos quizás en nuestro propio barrio la respuesta a las necesidades que teníamos en nuestra casa, de un carpintero, de un albañil, de una cosmetóloga. Entonces encontramos ahí en ese espacio un espacio de encuentro. Quedamos comprometidos a generar esta feria barrial de emprendedores cada 4 meses, y en esa primera oportunidad quisimos llamar a esa feria el parque que queremos, porque entendíamos que era la forma de convocarnos a todos a participar en ese diseño. Los vecinos plantearon como ejes principales que nuestro parque sea sustentable, que respete la visual, digo, por lo tanto queremos que todo lo que es cableado y luminaria sea subterráneo, que se respete la arboleda autóctona, que no incorporemos especies que no son propias de nuestra zona. Entonces, en base a eso, un grupo de arquitectos y de paisajistas se pusieron a trabajar en el diseño y esa linda tarea tuvo sus frutos y hoy queremos convocar nuevamente a los vecinos a que este domingo 8 participen de la segunda Feria Barrial, donde vamos a presentar ese diseño que se creó con la participación de los vecinos. Matías, y el diseño, digamos, ¿qué es lo que contiene? ¿Hay un espacio para ferias? ¿Hay algún playón deportivo? ¿Hay juegos para niños? ¿O cómo qué es lo que va a contener o que ustedes pretenden que contenga ese espacio? Bueno, tal cual como vos decís, aprovechando que tratamos de hacer una fortaleza de no tener nada. Como está todo por diseñarse, lo primero que pensamos fue, bueno, a ver, tenemos la posibilidad de proyectar el parque de aquí a 20 años y tenemos que proyectar hasta el lugar de donde va a estar cada árbol que esté planificado para evitar, digo, que el avance o que los cambios vayan deteriorando lo que primero se construyó. Así que está previsto un skate park, está previsto un anfiteatro, está previsto zona de juegos, está previsto cartelería indicando cuáles son las especies, a qué especie pertenece cada uno de los árboles o de los arbustos que se coloque. Están previstos paseos, zona para hacer ejercicios al aire libre, maquinaria, digo, para hacer ejercicio al aire libre, inclusive la posibilidad, digo, pensando en que esto es a futuro, ¿no? la posibilidad de que se instalen food truck, digo, que tengan las tomas de corriente correspondientes. Está previsto que todo el riego, contemplando este carácter de sustentable que los vecinos plantearon desde el principio, está previsto que todo el riego del espacio verde sea subterráneo para aprovechar de mejor manera y evitar la evapotranspiración del riego por aspersión, con una bomba de profundidad y riego por goteo en cada uno de los árboles. Y bueno, la verdad que el nivel de detalle con el que ha trabajado el equipo de diseño, digo, los arquitectos que estuvieron en el proyecto, los paisajistas que estuvieron trabajando en eso, realmente me pone muy contento. Yo la verdad que casi no participé del proceso de diseño porque realmente no conozco la arquitectura, sí me parecía que lo que tenía que estar reflejado era lo que los vecinos habían solicitado, y me encontré con un pequeño anteproyecto hace 2 días, y la verdad a mí personalmente como vecino me encantó cuando lo vi. Espero que sea lo mismo este domingo con el resto de los vecinos. ¿Y qué otros actores harían falta para que esto pase de ser un diseño o un sueño a una realidad? Bueno, ahí es fundamental el rol de la comisión vecinal, porque nosotros somos los articuladores entre los vecinos y el municipio. Para los vecinos de Nueva Vista, las expectativas son poder presentar este deseo de los vecinos, que se han puesto a trabajar, digo, que nos comprometemos, entendemos que el vecino no tiene que simplemente pedir al Estado que ejecute, sino asumir que somos parte del Estado y colaborar en lo que podamos. Eso fue lo que hicimos, tratar de aportar un diseño. Lo tendrá que evaluar el municipio a través de planificación urbana. ¿Qué esperamos? Y esperamos que este domingo, como ya cursamos invitaciones, nos pueda acompañar el intendente, nos puedan acompañar los concejales y funcionarios del municipio que les hemos hecho llegar la invitación. Que tomen ese proyecto, obviamente lo evalúen y lo puedan aprobar. Si es necesario por alguna cuestión de marco legal hacer alguna modificación, también lo entendemos, pero que esto se pueda aprobar como un proyecto futuro y que se destine parte de los fondos municipales a empezar este proyecto. Entendemos que no necesita ser ejecutado en un 100%, pero la planificación nos va a permitir que si podemos hacer un 10%, los vecinos lo puedan empezar a disfrutar. Y que a medida que vaya avanzando esto se transforme también en un punto de encuentro de la zona sur de la ciudad. El otro día participamos de la inauguración de la reinauguración de la plaza del 5000, que realmente quedó muy linda, y escuchábamos al intendente que decía que su gestión iba a ser caracterizada por la inauguración de plazas. Bueno, esperamos que en lo que resta de la gestión actual una de esas inauguraciones de plaza pueda ser la nuestra. Muy bien, Matías, gracias por el contacto, más vale. Y si queda algo más por agregar, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto. Los esperamos a ustedes y a los vecinos de Nueva Vista este domingo a partir de las 18:30 horas en Avenida Moreau de Justo y Pasteur para participar de la segunda feria barrial El Parque que Queremos. Y bueno, y para seguir generando esto que te decía al principio, Juan Pablo, que comunidad, digo, encontrarnos, dialogar entre vecinos, y que me parece que es parte de la génesis de lo que se necesita. Encontrarnos y sacar proyectos hacia adelante, reconociéndonos como actores políticos todos. Creo que es necesario en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en el país también. Gracias de vuelta. Matías Hernández, presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Nueva Vista.